Página 9. Actividad 4. Pronunciación. Escucha y marca con una cruz la letra que oigas. E, Z, V, Q, X, H, J.